simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ya estamos en comunicación telefónica con la flamante presidenta del justicialismo del Valle de Punilla, que hasta últimos minutos del día de ayer estaban, la verdad, en esta elección tan reñida definiendo los resultados, pero se confirmaba ayer. Mariana Caserio, la nueva, renueva también su rol como presidenta del justicialismo en el departamento. Estimada, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buenos días, ¿cómo están? Bueno, la verdad que imagino que estarán muy satisfecha, muy satisfecho todo el espacio político luego de este resultado. ¿Cuáles son las primeras lecturas que hacen ahora de cara a este nuevo escenario que se presenta para el Valle de Punilla? Bueno, primero decirte que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de la elección que hemos logrado. La verdad que una elección muy dura porque nuestro contrincante era nada más y nada menos que el gobernador de Córdoba, con lo que eso significa. Así que bueno, hicimos una elección para nosotros sumamente importante. Creo que ganó el verdadero peronismo de Punilla, ¿no? El peronismo comprometido, el desinteresado, el pujante. ¿Y por qué te digo esto? Porque la verdad que cuando uno tiene un aparato provincial tan grande como el que tiene esta provincia y lo pone a disposición de un departamento, imagínate la cantidad de cosas que han bajado en esta elección para intentar ganarnos, ¿no? Eso para nosotros es un doble mérito porque entendemos que no han podido quebrarnos, que nosotros estamos más fuertes que nunca, que hemos hecho una elección sin ningún recurso porque hemos trabajado sobre la militancia, sobre el compromiso de los compañeros y compañeras, y eso es lo que ha triunfado el peronismo verdadero, el militante, y no este que tratan de comprar con un voto por un voto cuando nunca han hecho absolutamente nada por nadie en este departamento. Eso es lo que triunfó ayer. La verdad que es llamativa realmente el gran movimiento económico y de ayuda social que se puso sobre la mesa en estos días, en este caso en cabeza del gobernador, que de alguna manera quería ocupar un espacio que históricamente lo tenía otra línea del justicialismo en Punilla. Sí, la verdad que bueno, vimos lo peor de la política. Lo peor de la política lo hemos visto en esta elección, una cuestión absurda, inmoral. Creo que se han quedado sin presupuesto en desarrollo social de la cantidad de cosas que han bajado, y aparte el desfile de funcionarios provinciales tratando de venir a revertir una elección. La verdad que a mí me dio mucha vergüenza. Me quedo muy tranquila porque he escuchado muchas críticas, y las críticas es de quienes vienen, ¿no? Esto de renovar la política, de ideas nuevas. Vergüenza, ayer dieron vergüenza con todo lo que hicieron, queriendo atribuirse una elección que para ellos fue buena, cuando usaron todo el aparato de los cordobeses para tratar de ganar a cualquier costo. La verdad que en vez de estar contentos deberían estar avergonzados, ¿no? Ahora con esto se realizó la elección, el justicialismo de Punilla ha tenido su elección. De alguna manera los que fueron derrotados van a cumplir su rol en la minoría y comenzará también un funcionamiento mancomunado con estos sectores. Por supuesto que nosotros somos muy respetuosos de la democracia, para eso podemos tener elecciones y elegir. Nosotros somos la mayoría de este departamento, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, con humildad, con apertura, escuchando a todo el mundo, porque así es como construimos, y eso quedó demostrado ayer. Ayer ganó el peronismo verdadero, el peronismo que contiene a los grandes dirigentes que nos han abierto un espacio, a las nuevas generaciones, porque eso es contener a todo el mundo, no es solamente la renovación y por ahí que los grandes o los dirigentes históricos del peronismo no puedan participar. Vamos a seguir trabajando de la misma forma, vamos a seguir trabajando para llevar adelante las banderas de Perón y Evita, vamos a seguir trabajando por la justicia social como lo hemos hecho siempre, y trabajar todo el año, no solamente cuando viene un momento electoral. Nos nosotros también, creo que esto también quedó reflejado en el resultado, trabajamos todo el año al lado de la gente, y creo que eso es honrar el peronismo. Estimada, el triunfo suyo del día de ayer, podríamos decir que también fue un triunfo del Frente de Todos, de la línea de Alberto Fernández en Córdoba. Ayer no se ponía en juego Hacemos por Córdoba, el Frente de Todos. Ayer creo que se jugó el peronismo, ayer ganó el peronismo. Nosotros sí venimos defendiendo un proyecto nacional, lo hemos hecho desde el inicio, de cuando Alberto Fernández se postuló para presidente, lo seguimos acompañando, pero creo que ayer lo que se disputó fue el peronismo del departamento, sin los sismos, ¿no? Porque a veces en una elección de este tenor, donde participaron todos los peronistas, del departamento, yo quiero ser respetuosa de eso. Ayer ganó el peronismo. Nosotros sí tenemos una referencia muy fuerte y seguimos defendiendo y vamos a seguir defendiendo este modelo nacional, pero creo que lo que se jugó ayer fue eso, ¿no? Hubo resultados notorios como el de la localidad de Cosquín, donde con el apoyo provincial, con el apoyo de la intendencia, sin embargo, fue derrotada la línea del gobernador. Sí, yo creo que los compañeros de Cosquín hicieron una elección histórica. Creo que esto marca un camino muy fuerte al 2023. Está todo el peronismo unido y bueno, eso ha demostrado que con mucho trabajo, mucha convicción y mucha fuerza, a veces se gana y a veces se pierde, porque las elecciones no en todas las localidades fueron iguales. Pero es muy meritorio lo que han logrado los compañeros de Cosquín. Yo quiero agradecer, saludarlos, felicitarlos, pero no solamente a ellos, a todos los compañeros del departamento, sin importar los resultados individuales, porque siempre hemos trabajado para un proyecto colectivo y ha quedado demostrado también ayer. Otro aspecto que llamó la atención en la elección de ayer fue el caso de algunos dirigentes locales que, luego de haberle acompañado durante años, ayer estaban con el otro grupo. No sé de a qué te estás refiriendo, sinceramente. No, digo de dirigentes históricos del peronismo de Punilla que han estado con su padre todos estos años y que ayer los veíamos militando a la otra lista. Sí, bueno, muchas veces hay algunos casos particulares. No es la gran mayoría de nuestro departamento, porque nosotros, ellos han como tomado dirigentes que hacía mucho tiempo que no estaban trabajando. La verdad que todo lo que es el arco político del peronismo de Punilla, que siempre ha estado activo, está intocable. La verdad que no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Y bueno, sí han reactivado algunos dirigentes que han estado desactivados durante mucho tiempo. Eso sí ha pasado. Estimada, en el marco de esta campaña electoral fue que se hizo público la decisión que tomó junto a Miguel Maldonado de salirse del bloque de Hacemos por Córdoba en la legislatura. Esa posición, ¿cómo va a continuar de acá hasta el 2023? Nosotros tomamos esa decisión porque no nos sentimos representados ni contenidos. Un claro ejemplo fue lo que pasó en esta interna, donde el gobernador de Córdoba eligió enfrentarnos con radicales, porque es de público conocimiento que quien me diputaba a mí es radical y así ha pasado en muchos circuitos. En el mismo Carlos Paz se decía que el intendente o el exintendente no iba a jugar y ahí estaban todos. Yo estuve todo el día en la escuela y ahí estaban todos llevando gente, trayendo gente. Todos han trabajado, han trabajado todos los radicales, los socialistas de este departamento, y la verdad que ha triunfado el peronismo y eso es lo más importante. Hablamos con Mariana Caserio, legisladora por Punilla, flamante presidenta del justicialismo. Estimada, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, un fuerte abrazo. Panorama. Donde la noticia quema. Información y análisis. Comunicación popular. La mañana tiene otro color.